rock. Bigote de Sarmiento, Radio del Lae. A veces nos preguntamos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué pasó con el liceo, nuestro segundo hogar? Cosas que no se dicen. ¿Evitar hablar de la pandemia? Algo está muy distinto. Está muy distinto. Muy distinto. Muy serio. Se fue la Marce. Se fue la Marce. ¿Uniformes más estrictos? ¿Más horas con aulas? ¿Aulas virtuales volvieron a lo mismo? Mucho desacuerdo entre profes. ¿En quinto y en sexto? Deberíamos estar más conectados con la escuela. No tenemos ganas de hacer tarea. Quiero saltar a la facultad. ¿A la facultad? Da lo mismo lo que hagas. Volvés de la escuela y seguís haciendo tarea. Mucha tarea. Fin de entero haciendo tarea. Bueno, chicos, es una escuela técnica. Se esperaban. ¿Qué pasó con los días temáticos? ¿Qué pasó con los centros? ¿Qué pasa con la participación? Han pasado muchas cosas que bajan la moral. ¿Robo? Man, ¿cómo puedes robarte pelis? ¿Quién tiene las letras del buffet? Devuelvan las letras del buffet. ¿Qué dicen las miradas cómplices? La parte oculta de la casa. ¿Para qué me va a servir todo esto? Sumate al programa de radio El Bigote de Sarmiento. Miércoles de 17 a 18. La radio abierta 107.9. Puedes buscarnos en Instagram como Bigote de Sarmiento. Bigote de Sarmiento, Radio del Lae. El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a una vez más al Bigote de Sarmiento, el programa de radio del LAE. Estamos de vuelta por fin después de un largo tiempo sin haber hecho nada. Y por fin volvimos. Estamos acá su servidor, Lautaro Moreno, y me acompaña Analía Millán como mi copiloto. Ahí está, bueno, muy bien, Lauti. Qué bueno poder estar acá después de 2 años. Veíamos recién la pizarra de producción de acá de la radio abierta, en donde nos han abierto las puertas y donde nos dan la bienvenida. Y wow, decíamos, son cosas de hace 2 años que nosotros veníamos acá. Claro, así muy que, loco. ¿Y hemos tres, podido? No, 2019, 20, 21. Claro, 3 años. Three years. 3 years ago. La tercera temporada, exacto. Bueno, agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Políticas y Sociales por darnos este espacio una vez más. Tardamos, pero volvimos con muchas cositas para hacer. Comentar que en este momento se está jugando el partido de Argentina-Italia. Es un... ¿Vieron cómo estamos? ¿Alguien sabe? Cada mesa, no. A ver la mesa, 2-0, dice Lucas Minati, que nos está operando ahí. Muy ágil, rápido, pip, pip. 2-0, bueno, se está jugando en Londres, es la Copa del Campeón de América y el Campeón de Europa, así que es un partido importante. Así que a medida que avancemos en el programa iremos actualizando. Claro. Así como... Bueno, hoy también nos acompañan del Centro de Estudiantes del LAE, Axel Correa, que es el encargado, es el consejero estudiantil, y Abril Tejerina, que es la vicepresidenta del centro. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias por recibirnos. No hay de qué. Los vamos a hacer hablar. Háganse los tímides, claro. Esperen un ratito. Los vamos a hacer hablar de todo acá, van a ver. Está, acá venimos a sacar. Como dice, ¿ustedes saben cómo es el eslogan de la radio? Escuchen esto. Radio El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Así que con esa premisa, es la invitación a charlar. Bueno, invitarnos también a que nos sigan en las redes sociales, El Bigote de Sarmiento, estamos en Instagram. Uh-huh. Y también pueden seguir a la Radio Abierta 1, que así aparece en Instagram. Ese, Lucas, consulta al aire. ¿Ese teléfono está andando? ¿Ese WhatsApp que está acá? No está andando. Bueno. Ok, entonces directamente por redes sociales nos contactan. Listo, ahí por Instagram. Entonces, por Instagram. La radio abierta. Uno, recordamos el Instagram, el bigote de Sarmiento. Nuestro Instagram. Y nada, mucho más. ¿Qué vamos a estar haciendo en este programa? Hablando un poco con los chicos del centro. Vamos a escuchar un audio de una chica sobre la juventud y la... militancia. Militancia, sí. Militancia, exacto. La participación. Y vamos a estar debatiendo un poco sobre ese tema. Mandamos un saludito. Un saludito. Importante. A alguien muy especial. Saludo, que... alguien muy importante. A ver, dale, dale vos. Bueno, le mandamos un saludo a nuestra compañera que no nos pudo acompañar hoy. A Sol, que si han escuchado el programa antes... Bueno, ella estuvo durante mucho tiempo y hoy no nos pudo acompañar, pero ya... Así que le dejamos un saludo muy grande. Bueno, Lauti, ¿y cuál es la idea del programa en este 2022? ¿Cuál es la idea que vamos a ir desarrollando a lo largo de los programas? ¿Quiénes vamos a tener de invitados? Y mira, durante este año teníamos planeado hacer entrevistas a, digamos, chicos del liceo, lo que los chicos quisieran venir a hablar. Debates sobre temas interesantes o relevantes de estos tiempos, que son muchos realmente. También íbamos a intentar contar con la presencia de algunos profesores de las facultades que nos pudieran contar un poco sobre qué materias muestran y ese tipo de cosas. Uh-huh. También dar ahí apoyo para ver, claro, en la etapa de los más grandes del liceo y acompañar ahí con información para ver qué pueden estudiar, qué ofertas educativas tiene la universidad para ustedes. Y sobre todo que es un espacio para que los chicos del liceo que quieran venir y expresarse, que quieran contar algo, que quieran debatir algo, este es el lugar perfecto para eso. Bien, bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, todo bien, nerviosas nada más. Bueno, ¿va pasando los nervios o seguimos así? Seguimos así. Ah, bueno, no, vamos aflojando un poco. Así es, charlar nomás. Bueno, también agradecerles a ustedes que han podido venir acá. Agradecerles a Lucas Minati, que nos está operando. Gracias a él, que va a poner buena música. Música alguna elegida ahí también por Sol, que nos acompaña desde otro lugar. Decir que este programa va a estar grabado después. Lo vamos a subir para, como todos los programas del Bigote de Sarmiento, van a estar subidos para que se puedan escuchar y también después seguir reproduciendo en otros momentos al estilo de podcast. Así que, bueno, ya vamos a compartir también esa info. Nos acompaña desde el más allá. Ajá, desde el más allá. Un lugar muy lejano. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. A nosotros, el Centro Estudiante, representando a todo el estudiantado. Buenísimo. No, de nada. Está para eso. Está para eso y para que... Y para que vean la experiencia de hacer radio, que es re lindo, que... Cuando yo era chica, hablaba la profe vieja, cuando yo era pequeña. Yo a tu edad. Yo a tu edad, mijito. Nos llevaban de la escuela siempre a conocer una radio, a leer en vivo. A mí esa experiencia me marcó un montón. De hecho, gran parte de mi elección después profesional siempre estuvo vinculada por eso. Así que ustedes estén acá está buenísimo, porque es un medio re fiel. Cuando no queda nada, cuando no hay internet, cuando no hay nada de nada, la radio puede salvar a la humanidad. Así que... como en varias ocasiones ha sucedido. Así que es como el medio más copado del mundo. Ah, de la historia. Además, ahora cuando venga el resto del centro, cuando invitemos a los otros del centro, van a poder decir, ah, ya estuvimos en un programa. Nosotros fuimos los primeros. Claro. Exacto. Ya tenemos cancha en esto, y ahí es cuando se les va a pasar la vergüenza. Tal cual. Así que bueno, seguramente después vamos a seguir invitándoles a participar, a debatir, a charlar, porque no hay nada más importante que tener un espacio donde poder hablar las cosas que les pasan, y esto es eso, es espacio para esto, mostrar lo que se oculta, que a veces no se oculta por maldad, sino como, bueno, en el trajín de la escuela pasan cosas y está bueno acá poder charlarlas, haciendo uso del derecho a la libre expresión, así que también está buenísimo. Bueno, Lucas, ¿crees que vamos a algo de musiquita y ya venimos con el audio que nos va a dar inicio al próximo bloquecito? pasé. Todos dicen que lo nuestro no va mal, pero fuiste mi mejor recuerdo. Lo que vivimos no lo pueden apagar, no es nada nuevo. Volaría sin freno, solo por charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, dijiste, y me viste corriendo al sol. No quiero quemarme si tu encendedor. A raíz de lo que hablamos, vos te vas, vas cruzando la vereda sin mirar atrás. Los patos se me volaron, si lo ve, cuídamelo. Nuestro no va más, pero fuiste mi mejor recuerdo. Lo que vivimos no lo pueden apagar, no es nada nuevo. Volaría sin freno, solo por charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, dijiste, y me viste corriendo al sol. No quiero quemarme sin tu encendedor. Volaría sin miedo, solo por charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, dijiste, y me viste corriendo al sol. No quiero quemarme sin tu encendedor. No quiero quemarme sin tu encendedor. No quiero quemarme. No quiero quemarte. Oh, oh, oh. A raíz de lo que hablamos. Estás escuchando El Bigote de Sarmiento, un programa hecho por estudiantes del Liceo Agrícola y para el mundo. Estábamos escuchando Encendedor de Gauchito Club y ahora en este momento estamos escuchando una de las canciones de la serie que se popularizó ahora por la serie Stranger Things, que estrenó hace poco su nueva temporada. Che, ya está la nueva temporada. Ya está. Sí, ya está. Ay, no. Y subió, esta canción es, si no me equivoco, hace 37 claro. años. Ahora todo el mundo la va ahora a escuchar. Ahora es furor. Y es lo que tiene esa serie. Tiene temas que tal vez son de hace años y que nada, que se vuelven furor. ¿Alguno de los presentes acá ya la ha visto? No, yo la cuarta. No, me acabo de enterar que está la cuarta temporada. No sé. Yo ya la empecé, pero todavía no la terminó. Ah, no puedo spoilear nada. No. No, yo sí vi los primeros capítulos, pero me quedé por ahí. ¿Y está buena? Sí, está buena. Sí, es una producción. Porque estuvo la primera y la segunda zarpadas. La tercera no me gustó tanto. Eso es lo que suelen decir. En mi opinión, la cuarta ya se fue como a otro lado. Ya así como una ciencia ficción universal. Es verdad que... O sea, es muy distinta a la primera y a la segunda. Y a la cuarta. Sí, de a poco como que va variando. Se ha vuelto mucho más terrorífica y violenta la serie. Y garpa, chicos, vende. A medida que avanza. Sí. Lo que no vende es que hacen... Como si en la realidad de la serie hubiese pasado un año y en la vida real pasaron como tres. Claro, y bueno, también. Se les nota a los personajes. Claro, tenés a los chaboncitos en la primera temporada, pero bueno, sí. Más o menos como Harry Potter, ¿no? Que empezabas con los chicos chiquititos así y terminabas con los... Pero bueno, ahí ya está esa serie y está buena. Personalmente me gustó. O sea, entre la tercera y la cuarta, o sea, con la cuarta mi amigo... Me voy a amigar con la serie porque la tercera quedé re enojada. Sí. La cuarta te va a gustar. Bueno. Te vas a enojar también. Sí, hay cosas que puede que te enojen, pero tiene estos temones así. Bueno, ya con eso me conquista, porque son no te digo de mi época, porque en los 80 yo era chiquita, pero sí, música. Re linda la música. Aparte es buena música. Esa idea así de... Bueno, sobre todo la primera y la segunda, que fue por qué nos conquistó a los de mi generación. Los que tenemos 30, que estaba buenísimo la idea de la ambientación de los 80, claro, de las pelis que veíamos nosotros. Aparte, yo creo que algo que he notado mucho hoy en día es que todo lo que es de los 80, de los 70, está como ganando popularidad, exacto. Sí. Se están repitiendo algunas modas o se ha actualizado alguna moda y vende también, es como muy el estilo, ha vuelto un poco. Onda vintage. Claro, todo eso. Sí, en la ropa se notó un montón. En la música también, toda la música ha vuelto. Muchas canciones que se escuchaban antes están volviendo. Muchos cantantes o autores están volviendo a la actualidad, digamos, también. Sí, tal cual. Bueno, otra que volvió nada que ver, pero les digo que me sorprendió. Ubican a Gabriela Sabatini, la jugadora de tenis una jugadora de tenis re grosa argentina, la más grosa que hemos tenido, y se clavó un partido ahora de Roland Garros, pero la mina tiene, no sé, 40 años, no sé cuánto tiene. Sí, me parece. Así que vuelven los 80, parece. Volvió, sí, retornan. Bueno, íbamos a escuchar ahora un audio de Yael Krupnikov, es un audio de una charla TED. Vamos a escucharlo y después vamos a debatir un poco sobre lo que... ¿Por qué es importante? Claro, ¿por qué pensamos en este audio para charlar con ustedes? Porque también en el medio de tantas cosas que tienen que hacer con la escuela, con actividades extras y demás, como tratar de entender cuál es la lógica de querer participar, qué es lo que mueve a querer participar. Decir, en vez de decir me quedo en mi casa, a mí no me jodan, no sé qué. El decirle resto tiempo a mi vida, a mi familia, a mis amigues y bueno, quiero hacer algo por, en este caso, por la escuela. Un poquito de eso va el audio. Algo que ahora se está notando mucho más. Así que escuchamos el audio de Yael Krupnikov a continuación. Hace un par de años, un grupo de amigas de mi escuela iba a salir a marchar por la legalización del aborto. Yo le pregunté a mi mamá si podía ir con ellas. Y mi mamá me dijo que no, que de ninguna manera, que era muy chica para estar ahí sola, que le daba miedo lo que pudiera pasar. Y entonces yo le dije, está bien. Si no tenés ganas de que vaya con ellas, acompáñame vos. Y mi mamá, que no pisaba una marcha desde la época de Alfonsín, vino conmigo a Congreso. Todavía me acuerdo de su cara cuando llegamos, miró a su alrededor y me dijo con una sonrisa y muchísima sorpresa, ¡wow! Está lleno de chicos. En realidad éramos casi todas chicas, pero bueno, la cosa igual se entiende, ¿no? Esto que para mi mamá resultó tan sorprendente e inesperado es algo que hoy para mí es súper natural. Hablar de política, decir lo que pienso, salir a marchar por lo que me parece justo. Son cosas que hago mucho. Creo que un poco tiene que ver con que crecí con una dieta casi estricta de libros y películas sobre adolescentes que cambiaban el mundo. Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Divergente, Las Crónicas de Narnia. Son las historias de mi generación. en todas hay villanos que oprimen, que discriminan al resto, que dicen ser más. Y en todas hay adolescentes, chicos como yo, que se levantan y luchan para construir algo más abierto y más libre. A mí no me sorprende para nada, entonces, la actitud que veo en muchos adolescentes respecto a la política. Incluso a veces parece que no nos dejan otra opción. Porque nos educaron pensando que cuando uno está viviendo en una distopía, que es un mundo futurístico, oscuro e indeseable como el de esos libros, hay que luchar para cambiar eso. Y después nos metieron de cabeza en una distopía aterradora como la del cambio climático, en donde somos nosotros los jóvenes los que vamos a pagar la cuenta. A veces miro a mi alrededor y siento que estamos viviendo en uno de esos libros. Pero en donde hay una de esas distopías, también tienen que estar esos protagonistas que se rebelan, ¿no? En cualquier lugar donde haya un Voldemort, tiene que haber un Harry. Y, por supuesto, también una Hermione. Para mí, la política, entonces, no es algo abstracto que existe más allá de nuestra cotidianeidad. Al contrario, creo que está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. En la cultura que consumimos, en las historias que contamos, en las versiones que elegimos creer, en lo que pensamos que está bien o mal. E incluso los vínculos, para mí, tienen una dimensión política. Me pasa que a veces mis amigos o mis familiares me critican por llamarle la atención a la gente que hace comentarios xenófobos o por discutir sobre cosas políticas. Y mientras mucha gente prefiere evitar estos temas para no generar peleas o situaciones incómodas, yo sostengo que hay ciertas cosas por las que vale la pena pelearse. Y que discutir con alguien por su posición política no es lo mismo que pelearnos porque yo soy de Boca y vos de River, que al final del día, aunque a veces no parezca, es una diferencia totalmente artificial y sin importancia. Lo que pensamos políticamente nos hace como personas. Por eso, si un familiar mío hace un comentario machista, le voy a discutir. Si tengo un amigo que está en contra del matrimonio igualitario o de la legalización del aborto, no evito el tema para mantener la paz. Lo hablo con esa persona, escucho su opinión y le cuento la mía sin vergüenza. Y a la hora de entablar una relación cercana con alguien, pienso en estas cosas. Porque no me puede dar lo mismo la manera en que él o ella piensa en el otro y en cómo merece ser tratado. Porque esa opinión está diciendo algo sobre cómo esa persona me ve a mí. Cuando muchos dicen mejor callarse, yo digo hablemos, aunque sea incómodo, aunque nos paralice, aunque nos dé mucho miedo, porque solo hablando se puede construir nuestro futuro y resguardar nuestro presente. Ojalá cada vez más empecemos a ver a las marchas y a los espacios políticos en general no como algo peligroso, algo que da miedo, sino como un espacio de crecimiento personal y social, de unión y de inspiración. Y ojalá que ahí siempre, pero siempre, siempre haya lugar para los adolescentes. Y que se pueda mirar con orgullo y decir sin ni un poquito de sorpresa, está lleno de chicos. Muchas gracias. Esto fue una producción del Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Hecho por estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, en el taller de radio. Bueno, estábamos escuchando un audio de esta chica, Yael Krupnikov, en una charla TED sobre la juventud activista, los jóvenes activistas. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? Bueno, Me gusta mucho porque dice, somos nosotros los jóvenes los que vamos a pagar la cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a mí me está molestando que en mi colegio las personas que no se identifican con el género a lo que nuestra sociedad y nuestra cultura llama masculino y femenino no estén siendo de alguna manera invisibilizadas, algo tengo que hacer. No me puedo quedar en el molde y que eso siga pasando y que a mí me siga molestando. Tenemos que levantar la voz, no nos tenemos que quedar callados. Eso es algo que recalco mucho del audio, porque ahí nos enseña a que todos tenemos una voz, que nos tenemos que hacer escuchar y que tenemos que dar lugar a que otros también se expresen, porque hasta los más tímidos se tienen que expresar. Eso es lo que estamos buscando nosotros como centro, que cada uno tenga su voz, que cada uno se escuche y que nos escuchemos entre todos. Sí, yo pensaba mucho también esta idea que, bueno, la traen un poco ustedes, ¿no? El callarse, porque generaciones anteriores han tenido mucho miedo a hablar y hoy no solamente está la libertad de poder hablar, sino de que con eso de hablar, no me acuerdo cómo decía la chica, pero era algo así como callarse o hablar y perder ese miedo. Decía mejor callarse que hablarlo. Exacto, que eso es como un poco la idea de muchos quizás padres o abuelos, si no te metas, esto también está muy ligado con la experiencia que vivimos en Argentina con la dictadura y salir de ese silencio y ya hablar tiene que ver con la acción, por eso la idea del activismo, ¿no? Con la acción de decir, bueno, hablar, decir lo que nos pasa, está buenísimo lo que decís también, de también ser promotores de la voz, un poco el programa de Radio El Bigote de Sarmiento tiende a eso. Que sea un espacio donde podamos charlar las cosas que, bueno, que les pasan, ¿no? Claro, es muy interesante. Es algo que se está viendo mucho estos días, como si fuera hace una semana, por estos tiempos, digamos, que corren, que los jóvenes, digamos, quieren levantar la voz, quieren hablar. Tenemos un paparazzi, se nos metió a la sala. Perdón, chiquis, alguien tiene que hacer redes. Sepa la audiencia que estoy sacando fotos a lo loco. Me estás asustando a mis invitados. No, ya está. Prometo dejar el celular ahí. Y bueno, un poco eso de el tema de que los jóvenes estamos hoy en día hablando, diciendo las cosas, mostrando un poco que tiene que haber un cambio, porque por mucho tiempo había cosas que seguían igual, cosas que quizás ahora siguen, pero que puede modificarse de alguna forma. Claro, y promoverlo, porque por ahí mucha gente se queda por ahí con miedo, por ahí que piensa que nadie va a pensar como él, y siempre en algún rincón encontrás a alguien que piensa como vos, siempre alguien que te va a apoyar. Y, por ejemplo, la chica esta decía, bueno, ma, entonces acompáñame vos. Esto también de que los padres se acerquen a... No los padres, sino los adultos, a los temas de sus hijos, a los temas de los adolescentes, para decir, esto es lo que está pasando. O sea, para conocer, para... Claro, para entender bien qué es lo que... Porque a veces queda como algo malo, incluso puede llegar a quedar. También lo que pasa es que los adultos, digamos, lo vivieron, pero no lo entendían de la misma manera que lo entendíamos nosotros. Entonces ahora abrirles la mente y que se den cuenta que muchas cosas o situaciones que ellos vivieron no estaban bien y que nos apoyen en la marcha para que las futuras generaciones no pasen lo mismo que ellos pasaron y llegar a una evolución social de todos los tipos, digamos. Sí, me había notado como para preguntarles, ¿cómo les gustaría que los adultos y las adultas acompañemos las cosas que para ustedes son importantes, las cosas que son vitales para cambios sociales que ustedes quieren como llevar bandera? Yo creo que lo principal es el respeto, porque mientras haya respeto de las dos partes, desde los jóvenes y desde los adultos, no vamos a entender. Y también me gustaría, o nos gustaría como centro, mejor dicho, que ellos no se encerraran solamente en lo que ellos vivieron, en lo que ellos piensan, sino que abrieran sus ojos y miren al mundo. Porque lo que nosotros estamos pasando en este momento histórico no es lo mismo que ya pasaron muchas otras continentes u otras naciones en otros lugares en distintos momentos históricos. Entonces que busquemos la manera de encontrar el camino y que vayamos juntos, no peleados, no separados, que vayamos acompañados, porque ellos ya tienen mucha más experiencia que nosotros. Entonces, que esa experiencia nos sirva a nosotros para crecer y no para retroceder, que no nos retengan, que no nos mantengan presionados en un molde, digamos, uh-huh. Que nos dejen ser libres. Creo que esa es la mejor manera de que vayamos todos juntos. Me encantó, sí. Buenísimo. Wow. Buenísimo. Eso de, digamos, aprender del pasado y mirar hacia el futuro. Sí. Algo... Yo pienso que también el aprender a escuchar, porque por ahí uno... Yo puedo tener una idea y vos otra, pero si yo no de verdad me abro a escucharte, nunca voy a poder entender y siempre vamos a ir como ahí al choque. Entonces, involucrarse para poder formar una idea a partir de eso. Claro. Sí, es re importante eso. Pasa mucho que hay un poco eso en la cultura argentina también, el de que yo te escucho para retrucarte, no es que te escucho para querer entender lo que vos estás diciendo, para antes de que termines de hablar ya estoy formando lo que te voy a responder. Como a ver y con esto es como cuando muchas veces se habla de la grieta, esas cuestiones más tiradas para el lado de lo partidario, pero es un poco la lógica que tenemos a veces también en las discusiones. Y me parece genial que una de las formas de acompañar para que no sea adultocentrista, digamos, sea escuchar las necesidades que tienen ustedes, tanto como, bueno, mamás, papás, los abuelos, quienes estén a cargo, digamos, de acompañarles a ustedes en su formación, en su crianza, pero también los profes, los directivos. En la escuela es muy importante eso. Escuelas que tienen que ser mucho más abiertas a la participación de los y las estudiantes, porque si no es como... Nada, como realmente, como vos decís, como que no hay libertad, es como un molde y bueno. Y algo que me gustaría preguntarles de algo que decías vos, Axel, digamos que hay gente que quizás no se anima a hablar o a expresarse y tal vez nosotros haciéndolo podamos ayudar a esa gente a animarse. Ahora, claro. En esta charla la chica también mencionaba o hacía un punto de hincapié en que ella, encontró este mundo a través de los libros, las películas. Muchos de nosotros lo hemos hecho así. Nos hemos sentido representados con un personaje, con una historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es algo que realmente ayuda a que nos podamos expresar las historias que vemos en libros, en películas, en lo que sea? En mi opinión, está buenísimo. Me gusta mucho que lleve esta situación de... Nada, de las películas, donde todo se va dando de tal manera, a donde casi siempre termina bien, ¿no? Pero a mí lo que más me ha acercado a, no sé, las veces que he ido que he salido a la calle a militar, ha sido una amiga, una publicación en Instagram, charlar con un cliente. entonces... Por ahí uno va, se mete y ahí se da cuenta de cómo es todo el movimiento, de qué personas son las que están haciendo esto, de cómo es esto. Empiezas a entender más. Claro. Yo pienso también que está buenísimo que, digamos, tomemos un fundamento de los libros, porque es importante tener algo y ver concretamente lo que puede llegar a pasar. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, porque es muy diferente la realidad con la fantasía. Entonces, saber diferenciarla bien, no dejarnos guiar por toda esa fantasía que tienen esos libros, y saber diferenciarla, discernir bien de cada cosa. De esa manera vamos a llegar bien. Y está buenísimo que tomemos representación de los libros, siempre y cuando tengamos la capacidad de discernir y no dejarnos llevar por toda la fantasía que tienen los libros. Claro, captar de alguna forma bien el mensaje, tal vez. Exactamente, sí. Si se quiere, si quiere transmitir un mensaje a esa historia. Claro, es importante eso. Sí, porque es bastante novedoso en los últimos quizás 20 años, es donde empieza a aparecer la literatura como con un target específico que es para jóvenes. Como que antes estaba algunas cositas, no sé, en el audio hablaba de las Crónicas de Narnia, creo que las Crónicas de Narnia son de las más viejas, que yo leí cuando era chica, pero no era algo masivo. Pero Harry ahora, Potter. Claro, Harry Potter, que es del 97, 98... ¿Por ahí? No quiero insultarte sin querer. Que dale, hacelo. No, me parece que sí, que digo, tomo de referencia a mi hermana que leía los Harry Potter, deben ser cerca del 2000 más o menos. Claro. pero como que también eso, la industria genera un determinado producto para que consuman un nuevo target en el que la literatura también se convierte en moneda de cambio, claro, en este sistema capitalista que todo lo hace vendible. Eso es un poco también que es como que hoy en día el mercado, películas, series, libros, juegos, lo que sea, se adapta un poco a los intereses que tenemos los jóvenes hoy en día. Es verdad que hay muchísima más. Yo he notado quizás un poco más que hay mucho más novelas dirigidas a nuestros gustos de nuestra edad, protagonistas dirigidos a nuestra edad o, digamos, a nuestra forma de pensar. Eso se ha empezado a notar ahora. Pero es verdad que, antes, como en Harry Potter y todos esos, tenían ahí apenas. Sí, y con esto de que te vendan lo que a los jóvenes les está interesando en el momento, hay que tener cuidado de quién. Porque por ahí viene alguien y te vende, qué sé yo, se me ocurre un pañuelo de pro aborto o pro vida cualquiera, pero por ahí no es lo mismo comprarle a una persona que está metida en el tema, que tiene una opinión formada con sus ideas, a comprarle a una persona que fue a vender pañuelos porque quiere plata. Entonces, por ahí, para no sacar el foco de... Claro, del mensaje. Y es que también se empezó a hacer muchísimo eso de, bueno, hago un libro, hago una historia, pero para que, digamos, los jóvenes lo lean, tengo que hacer lo que a ellos les interesa. Y yo tal vez no estoy familiarizado con el tema. Bueno, les propongo que vamos a una musiquita y ahí nos acomodamos y ya seguimos con el bigote de Sarmiento. Time I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Don't wanna stop.

Ya está el sello de nuestra editorial. Bueno, estuvimos escuchando hace un rato una charla TED de Yael Krupnikov. Estábamos debatiendo un poco lo que decía, que era sobre los jóvenes en activistas, los jóvenes y, digamos, todo lo que tiene que ver con el activismo. No sé, chicos, si querían aportar alguna cosa más. No, creerían que no. O sea, creo que el audio en sí fue muy completo y muy conciso y iba directamente al tema de los jóvenes. Entonces no creo que más del todo lo que ella dice, que lo dice perfectamente, es muy clara, no tendría nada que objetar ni nada que aclarar. Yo pienso que deberíamos, como todo el liceo, tomar conciencia de esto del activismo. Por ejemplo, ¿cuándo fue que se hizo una sentada? Ajá, fines del año pasado fue. Fines del año pasado y se hizo una sentada. Yo no pude ir. Hicimos una sentada en el liceo y también hicieron una en conjunto con el DAD. Pero era en la calle. Claro, una en el con el liceo que fue en la calle. Claro. Exacto, en la rotonda que claro. Habían hecho una sentada ahí, estuvieron un rato. Y antes hicieron una con el DAD. Exactamente, sí. El motivo, bueno, de una de las sentadas de la primera fue para que terminara un nuevo cuerpo de aulas, porque no sé si saben, pero el liceo tiene un segundo cuerpo de aulas que no está terminado. Hay muchos estudiantes que el año pasado estuvieron estudiando en gazebos, por lo que no creemos que son las condiciones óptimas para un buen estudio y un buen aprendizaje. Y tenemos muchos cursos en subsuelos que la verdad es que son muy angostos, por lo que la audición es muy poca en los bancos más lejos, digamos, del pizarrón. Claro, aparte al ser un subsuelo se complica por el eco. También el eco, las temperaturas, o sea, no está bueno. Así que estamos pidiendo, por favor, que nos terminen el nuevo cuerpo de aulas, que desde que nosotros empezamos en primero, en el 2018, nos habían prometido que ese año las terminaban. Y acá estamos en quinto. Mira cómo me río de Janeiro. Ajá, acá estamos en quinto, casi en sexto. Esperando, seguimos esperando. Y veremos si los de primerito llegarán a ver algo de ese cuerpo. Exactamente. Me mata que le digan los de primerito. Me mata una ternura así como... Gran corazón. Que hablando de los de primerito, hicieron el apadrinamiento y la bienvenida también. Así que los de quinto ya se presentaron a sus... Ya nos conocemos. Ya, claro, ya conocemos a todos nuestros guachines y muchos ya no quieren ser responsables de esos pobres chicos. Muchos otros chicos ya no se acuerdan los nombres. Ya muchos quedaron huérfanos, muchos han tomado muchos ahijados. Yo sé de un par de padrinos que quedaron huérfanos. Que ya ni los sí, claro, se indemnizaron los chicos, ¿no? Claro. Como sea, cuando le firman que le quitan la patria potestad. Claro. La emancipación. La emancipación, claro. se emanciparon los primeritos. Bueno, y lo bueno es que gracias a bastantes luchas que hemos estado haciendo, notas, hemos hecho mucha actividad, por así decirlo, de militancia también, porque es un derecho y la UNCuyo se comprometió y ahora lo han retomado y bueno, ya están, claro. Ya han puesto algunas ventanas, están poniendo los cerámicos. Sí, creo que había un problema con los pisos, pero esperamos que lo solucionen rápido y que ya tengamos ese cuerpo, porque lo estamos necesitando muchísimo. Somos una escuela técnica que le está haciendo falta muchos laboratorios, porque muchos laboratorios están reducidos para que entren cursos. Así que estamos pidiendo urgente laboratorios para mejorar nuestras prácticas y que nuestro título tenga muchísima más importancia y muchísima más, digamos, validez que la que tenemos ahora, porque no es que no sea válido, pero hay muchas prácticas que no las hemos podido realizar, justamente por el poco espacio que tenemos. Claro, buenísimo. Sí, es muy bueno que a través, bueno, y hemos hecho sentadas, hubieron paros también, y al parecer se ha reanudado y esperemos que siga así hasta que se termine ya de una vez. Sí, y la importancia que tiene el no quedarse, porque el no quedarse en el molde, esta chica decía, perdón, ¿cómo se llama? Yael Krupnikov. Decía, somos, lo que pensamos nos hace personas. Yo creo que sí, o sea, lo que pensamos, lo que hacemos, nos define como personas, nuestras actitudes, nuestra participación nos define. No solo somos el liceo, no solo somos la Uncuyo, somos adolescentes, somos jóvenes, que también podemos ayudar a otros colegios, por ejemplo. Yo tuve la experiencia de hacer primer año de la secundaria en un colegio que no es de la Uncuyo, y después en segundo entré al liceo, y es increíble la diferencia. Es muy notable. Entonces, no ¿en solo qué sentido, Axel, no, notas esa diferencia? Yo iba a la comercial, Gilda Cosma de Lez, en Maipú. La comunicación con los profesores, yo iba a pelear con profesores porque eran no se podía hablar, no sé, alguno tenía algún problema y ellos como que no se enfocaban en ayudarte a aprender, sino que era como muy ahí la cosa, como que iban a cumplir el horario. En cambio entré al liceo y nada, totalmente otra cosa. Hay profesores que puedo llamar amigos, que charlamos, que te explican las cosas las veces que necesites y te acompañan en el aprendizaje. Por ejemplo, ahora charlando me enteré que en esa escuela hay un profesor de teatro, ahora no me acuerdo el nombre, pero estaría bueno decirlo, que compartió fotos, no me acuerdo, fotos de una alumna privadas. No me acuerdo si a un grupo, con otros profesores, algo así. Entonces todo el colegio como que dijo, no, esto no puede ser. Wow, claro. No sé qué hizo el colegio, pero fue como que todos dijeron, no vamos a ir más a teatro. Pero al fin y al cabo, ese profesor sigue trabajando en el colegio, sigue teniendo a los mismos alumnos, y ya los alumnos van a teatro. Entonces, nadie se planta y dice, no. O sea, yo no cursaría con un profesor que sé que hace eso con las alumnas, ¿no? Y hasta que esas cosas no pasan a mayores, no suele haber a veces una acción. Por suerte en el liceo hemos tenido la suerte de que no hemos llegado a niveles tan altos en algún problema y tenemos un... nos dan charlas de ESI. Tenemos charlas de ESI, tenemos también una asesoría pedagógica, digamos, tenemos, por suerte, pero es verdad que muchas veces en otras escuelas, hasta que no ocurre un problema muy grave, no hacen nada, y a veces incluso cuando pasa, lo dejan pasar simplemente. Yo creo que esto también va más en el tema de que nosotros ya encontramos nuestra voz y nos hacemos escuchar, y hasta que no nos escuchan y no toman acciones, no los dejamos estar. En cambio, esas escuelas las dejan calladas, no las escuchan, y no es como que siempre quedan abajo. Entonces tendríamos que darle el lugar y ayudar desde nosotros, que nos hacemos escuchar, a que ellos también encuentren su voz. Sí, te escucho y recuerdo mucho, Abril, también de cuando surge, creo que en el 2009, la posibilidad otra vez de que vuelvan los centros de estudiantes. A través de una legislación, porque estaban prohibidos los centros de estudiantes. Entonces también fue una manera de que esto mismo, ¿no? Como el Estado y las instituciones educativas permiten y promueven la participación estudiantil con voz y voto en las escuelas. Particularmente el liceo también tiene una cultura de lucha tremenda, o sea, resistió un montón de embates del neoliberalismo, de la defensa del título. Hay mucho compromiso. Tenemos una línea de tiempo ahí en el liceo. Tal cual. Cuenta muchas cosas. Desde el cambio del título. La pérdida del título. La pérdida del título. Sí, incluso eso también, cuando volvieron, digamos, los centros de estudiantes. Bueno, hablando del centro de estudiantes, ¿cómo han visto que ha sido este año? Sabemos todos los miembros del liceo que hubo una sola lista postulante que se llama Carica es nuestro nombre. Más o menos, para guiarlos un poquito, significa, va, su etimología, mejor dicho, viene de la palabra carica con C, nosotros somos con K, que así es el nombre científico del árbol del higo, porque este árbol lo consideramos, bueno, en nuestra escuela tenemos una huerta, entonces un día paseando por la huerta y nos pusimos a chusmear porque estábamos buscando desde primero nuestro nombre para el centro estudiante. Desde primero nosotros nos formaron la idea de que era un centro estudiante, de todo lo que lograban, veíamos motivación en los chicos, encontrábamos la motivación, la familiaridad. Eso como que nos reinspiró y es lo que nosotros también queremos transmitir ahora a los primeros. Porque hay cursos que, como empezaron en pandemia, ya sean los terceros o los segundos, no tienen esa familiaridad, no tienen esa motivación, esas ganas. Entonces también transmitirles a ellos, porque son uno de nuestros enfoques, porque sentimos que cuando nosotros nos egresemos el año que viene, ¿qué va a pasar si ese año no hay centro estudiante? ¿Qué va a pasar si no hay voz? Tenemos que esperar a que, en primero en todo caso, que son el curso que nosotros hemos podido encontrar ahora y ayudar, ellos formen su propio centro estudiante. No podemos dejar perdidos esos 2 años, tenemos que ayudar a esos cursos, incentivarlos, motivarlos, y que encuentren lo que en serio les gusta, que participen, que se involucren con la escuela, que la hagan como una segunda casa, que encuentren en ella el refugio o el acompañamiento, ya sea de nosotros como parte del centro estudiante, de los profesores, de los directivos, del personal no docente, de todos, también de la asesoría pedagógica, de todos, de toda la escuela y toda la familia que consideramos es el liceo. Sí, viene de la mano de lo que dice Abril, de hablar, de poderse escuchar, porque como decimos, este año fuimos solamente una lista a la que nos postulamos. Si el año que viene no se postula nadie, no puede quedar el estudiantado sin voz, porque es muy importante. Y bueno, y en función de eso, por ejemplo, ¿qué propuestas específicas o qué ideas tienen para promover esa participación, esas ganas? Porque hay que contagiar. Exacto. Pensamos en un taller que se tendría que dar por división, por lo menos 2 veces al año, contando qué es un centro de estudiantes, para qué sirve, quiénes se pueden involucrar, cómo se debe, hasta dónde llegamos, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. Ya que, por ejemplo, yo charlando con una amiga, me dice, yo no sabía que podía crear un centro yo sola. Y le digo, sí. Entonces, desde esa falta de información, esa familiaridad, ese espíritu, se va perdiendo. Claro, porque uno, seamos realistas, en primero nosotros pensábamos, ¿por qué queremos hacer un centro? Y porque queremos divertirnos, queremos organizar las actividades, queríamos estar en la joda, por decirlo así, queríamos hacer todas esas cosas que veíamos que los otros, y aunque es importantísimo porque eso motiva, eso alegra, eso cambia el día, lo hemos notado, que ahora organizamos la bienvenida, el apadrinamiento, mejor dicho, junto con los quintos años de los primeros, se nota y contagia mucho, pero además de eso tenemos un montón de actividades que son más importantes, porque no hay que quitarle importancia a las otras, sino que son más, no tan de joda, digamos. Uh-huh. Que son, por ejemplo, hace unos días fuimos a una reunión en la que se encontraban varios directivos de importantes lugares de Mendoza, como intendentes de municipalidades, estaba la embajadora de Hungría. Había mucha gente que nos pudo ayudar en muchas cosas. Fue la presidenta de la lista, Sheila Sánchez, y fui Le yo. Le mandamos un saludo. Un saludo a Sheila, que no pudo venir. Gracias a ella, y estuvimos armando a toda todo. La lista. A toda la lista. A toda la lista. Todo el centro, todo el CELAE. Después nos cuentan bien. Sí, y fuimos nosotras dos. La verdad, de improviso fuimos. Cabe aclarar que era una reunión súper formal. Nosotras salimos de la escuela tarde ese día, fuimos como estábamos. Al comienzo, la verdad, nos sentimos re incómodas, porque gracias a esta reunión llegamos por un proyecto también que se está realizando en la escuela, que es de también de la el crecimiento de los jóvenes, digamos, todo lo que pueden lograr. No me acuerdo en este momento el nombre del taller, pero básicamente busca que los jóvenes encuentren su vocación y encuentren en qué pueden participar, porque nosotros podemos participar en un montón de cosas. Y lo que más nos llamó la atención de esta reunión fue que, aunque había un montón de gente importante, el centro de atención fuimos nosotros. vestidos así como estuvimos. Toda la reunión giró en torno a nosotros. Nos sentaron en una mesa principal, enfrente de la embajadora, y nos sorprendió demasiado cómo todos intentaban, de alguna manera, charlar con nosotros. Qué bueno eso. Que estaba buenísimo. Me pone la piel de gallina. Estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno, la verdad. Que por ahí uno... Nosotras, sinceramente, fuimos sin información. Fuimos para ver qué pasaba. Y quedamos sorprendidas. Y quedamos totalmente emocionadas y agradecidas con todas las personas que estaban ahí. Porque nos dieron una mano gigante. Ya sea, por ejemplo, nosotros ahora en Quinto hacemos pasantías. Hablamos con varios intendentes municipalidades a ver cómo podíamos llegar con una representante de Junín, digamos, que también, porque hay una de las plantas de reciclaje, más importantes, claro. Y nosotros siempre quisimos contactar, pero nunca tuvimos la persona correcta. Uh-huh. Y ahora charlar con ella y ver todas las posibilidades que teníamos, a ver si podemos llegar a esa planta en serio, y nos está abriendo caminos. Y la verdad es que hay que darle gracias a la cooperadora porque todos los días está haciendo muchas cosas por nosotros. ¿Ustedes pudieron ir gracias a la cooperadora? Claro, en realidad nosotros fuimos por el taller de los jóvenes, pero estaba ya la directora de la cooperadora, y ella también nos ayudó muchísimo, nos dio una mano gigante, y con ella, bueno, ella respaldándonos a nosotros los jóvenes, nos ayudó también a generar un montón de contactos. Así que también agradecerle a ella que estuvo presente y que nos ayudó. Buenísimo. Mira qué interesante eso, que no te lo cuentan, y por eso está muy bueno la idea esa que promueven ustedes de hacer un taller, que no te cuentan ese lado del centro, que no es solamente diversión, joda, claro. Tirarle pintura a los de primerito. No, porque también, bueno, ahí se ve el rol político que tiene un centro de estudiantes, y la potencia que tiene que en una mesa de gestión o en una mesa de discusión lleguen dos pibas de quinto año, o no sé a qué año va. Las dos vamos de quinto. Pero claro que llama la atención, y que porque hay avidez también por escucharles, no es solamente una cuestión discursiva, sino realmente creo que las generaciones que hoy están a cargo de ciertas responsabilidades cívicas están súper atentos y atentas a escuchar las necesidades de los jóvenes, porque es en pos de eso, de cómo las políticas deberían ir generándose, porque son las políticas que después van a, es como decía el audio Yael, van a pagar ustedes la cuenta. Entonces, como ir haciendo que esa cuenta sea cada vez menos pesada, y al contrario, que sea, ojalá siempre pudiendo participar y hacer cada vez más cosas. Estamos ya repasados de tiempo, les cuento. Ahí estaban los tímidos, mirá. Las 18 y 12. Así que, bueno, si quieren ir, nos vamos despidiendo, cuéntenos cómo se han sentido. Bueno, la verdad que me encantó estar en este espacio, una nueva experiencia, nunca había hablado en un micrófono. Está muy bueno, me sentí muy cómodo, así que muchas gracias por la invitación. Y por el espacio, muchas gracias por el espacio. Y también quiero nombrar a todas las secretarías que conforman el CELAE, porque ellos no son menos, ellos siempre están ahí atentos a todo lo que necesitamos, a todo lo que queremos hacer, están súper pendientes, son súper participativos, así que agradecerles a todos y a todas, porque sin ellos la verdad no podríamos hacer nada. Y también, bueno, además de las secretarías, a nuestra tesorera Guadalupe Fábrega y a nuestra secretaria de finanzas, que conformamos todos la comisión directiva, Ana Rubio. Así que muchas gracias. Bueno, me sumo a los saludos, mandarle un cálido afecto ahí a Celia Núñez, que también nos mandó ahí mucha fuerza para empezar, a la directora también, a Roxana Pulgar. Y bueno, saber que este espacio, cuando ustedes quieran, claro, está... Que divulguen la información. Es un espacio. Digan qué lindo para que es venir a la radio. Que vengan, que se avergüencen un ratito y que después hablen como ustedes, que vergüenza, miren, me hicieron. Así que bueno, agradecerle también a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por habernos brindado este espacio. Ay, también agradecerle ahí está. agradecerles de nuevo a ustedes por haber venido, por haber puesto la onda después de, aparte, que acabamos de terminar el día de clases. Sí, venirse. Al programa. Buenísimo. Así que buenísima la onda. Agradecerle a Lucas por acompañarnos ahí y poner esa música que es genial. Y mucho más. Y mucho más. Bueno. Ya la próxima veremos si la traemos a la Sol. Veremos. La vamos a traer. Uno a uno va a venir. Seguro. Esto ha sido un placer para mí enorme volver a la radio con estudiantes del Liceo Agrícola y que este espacio crezca, compartamos de que acá se puede venir a charlar lo que haga falta, porque los directivos nos escuchan. Atenti. Claro, están al tanto. Así que esto fue una producción del Bigote de Sarmiento, la radio del LAE. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos.